necesariamente. Yo te llevo en mi mente y en mi corazón. Yo amo tus virtudes y todos tus defectos. Por eso quiero que estés por siempre junto a mí. No me dejes sola, por favor. Yo te necesito junto a mí. Me volvería loco sin tu amor. Le doy gracias a Dios que estás aquí. No me dejes sola, por favor. Yo te necesito junto a mí. Me volvería loco sin tu amor. Le doy gracias a Dios que estás aquí. Enamorado, estoy enamorado, así como lo estás tú de mí. Enamorado, estoy enamorado, así como lo estás tú de mí. Porque en el mundo no hay un hombre perfecto. Cuando se ama se olvidan los defectos. Aceptaría si algún día te pierdo. Ay, te doy gracias por estar junto a mí. Deja el orgullo y regálame un beso, porque ya sé que te consumen los celos. Pero te quiero y yo te amo, y yo sin ti no puedo vivir. No me dejes sola, por favor. Yo te necesito junto a mí. Me volvería loco sin tu amor. Le doy gracias a Dios que estás aquí. No me dejes sola, por favor. Yo te necesito junto a mí. Me volvería loco sin tu amor. Le doy gracias a Dios que estás aquí. Enamorado.